mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, ¿qué será lo que busca el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que quiere el negro. Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿O no será que quiere otro parte, no? Sonora.